Camila es una película argentina histórica dramática de 1984, dirigida por María Luisa Benberg y protagonizada por Susu Pecoraro, Imanol Arias y Héctor Alterio. Se estrenó en 1984 y fue nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1985. ¿Nunca pensaste en una mujer? Sí, a veces. ¿Y? ¿Qué harías si te enamorara? ¿Qué haría un sacerdote? Mortificaría mi carne, sin tregua. Porque el cuerpo puede volverse en contra de uno. Y si eso no trajera alivio a mi corazón, trataría de alejarme de esa mujer y de no verla nunca más. ¿Y si eso tampoco resultara? Debe resultar. Camila, el amor humano tiene sus límites. Solo el amor de Dios es infinito. Pero si se arrepiente de ser sacerdote... No puede arrepentirse. El casamiento con Dios es de por vida. Ay, Eduardo, no me puedes contestar. Sí que te he contestado. No puedes. Vos no me querés entender. No. Escucha. En los largos días estivales, un insecto nace a las 9 de la mañana para morir a las 5 de la tarde. ¿Cómo va a comprender la palabra noche? ¿Vas a comprender la palabra amor si nunca estuviste enamorado? Entrevista realizada al escritor, músico, colega de radio y televisión Alejandro Dolina. Habla él sobre la sensación que generan los días domingo. dirías vos a la gente un domingo al atardecer para que espere un lunes? No sé, no le diría nada que no dijera un miércoles. Pero es verdad, algunos han descubierto que los domingos a la tardecita hay más suicidios que ninguna otra hora. Y esto podría tener esta explicación, a saber que el fin de semana suele ser para muchos una esperanza. La esperanza de que algo se produzca en la vida, que algo venga a romper el aburrimiento, por ejemplo. De que alguien nos venga a salvar la vida con una palabra, que conozcamos una persona maravillosa, de que suceda alguna cosa que produzca un cambio en nuestra vida. Después de todo, la única manera de combatir el aburrimiento es con modificaciones. El aburrimiento consiste en la sensación de que no hay próxima ninguna modificación. Ese es el aburrimiento. Y el domingo a la tarde sucede lo mismo que en las fiestas cuando son las 5 de la mañana. Que uno se da cuenta que ha esperado en vano, que no ha ocurrido nada extraordinario, que no han venido personas a salvarnos la vida, ni hemos conocido mujeres maravillosas. Y entonces tiene sabor a desengaño esa hora. También puede ser un síntoma de que la mayoría de las personas odian su trabajo. Entonces quieren que termine como si se tratara, y creo que se trata de un castigo. El trabajo es un castigo. Salvo aquellos privilegiados que lo aman, porque han conseguido lo que uno de cada 100 personas, que es conseguir que les paguen algún dinero por aquello que gustosamente harían gratis. Yo estoy entre esos privilegiados, jamás he sentido angustia el domingo a la tarde, y por el contrario deseo que llegue el momento de trabajar. Pero no tengo derecho a convertir mi privilegio en una perspectiva general. U2 es una banda irlandesa, liderada por Bono, que hizo esta versión en vivo, año 1983. Tonight,

Estás desorientado y no sabes qué traje hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, quieres cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es débil. En un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás se hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, ¡qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Con la música de Paco de Lucía, año 1994, Televisión de Ecuador, habla Oswaldo Guayasamín. Al empezar un retrato estoy más bien sin mirar el rostro, estoy más bien dibujando la conformación craneal del individuo, porque esto es lo más trascendental de la persona. Porque cada individuo, desde que nace hasta que muere, es una misma persona, no cambia. Y esto hay que encontrar en el retrato, cuáles son esas características permanentes del individuo. En este hueso, de una forma específica según su grupo humano al que pertenezca, que tiene características propias, hago ya la parte del... empiezo a hacer la expresión de la carne viva, y en este transcurso yo mismo me transformo, porque primero es un trabajo de una expresión de mi parte terrible, en que voy mirando el rostro y puedo ir adivinando a través de sus gestos, desde su infancia hasta la posible muerte, recoger todos los rasgos característicos de este personaje. Guayasamín fue un pintor, dibujante y escultor ecuatoriano, de quien se puede encontrar obras en murales, esculturas, museos y en www.guayasamin.org. Yo soy Nahuel Ferrer. En el living de mi casa pueden faltar elementos materiales, pero no tanto los espirituales. Eduardo Galeón nació en 1940 en Montevideo, Uruguay. Comenzó su carrera publicando dibujos, crónicas en el semanario El Sol. Fue jefe de redacción de otro semanario, Morcho se llamaba. Tuvo que exiliarse a la Argentina en 1973 durante los años de dictadura militar uruguaya, regresando a su país en 1985. Autor de diversos libros que abarcan la narración y el ensayo, la poesía y la crónica, ofreciendo una síntesis de la realidad y su memoria. Texto que nos acercó nuestra amiga, la negra Adri, del libro Bocas del Tiempo, editorial Siglo XXI, año 2004, Eduardo Galeano, El Parto. Al amanecer, Doña Tota llegó a un hospital del barrio de Lanús. Ella traía un niño en la barriga. En el umbral, encontró una estrella en forma de prendedor, tirada en el piso. La estrella brillaba de un lado y del otro no. Esto ocurre con las estrellas cada vez que caen en la tierra y en la tierra se revuelcan. De un lado son de plata y fulguran conjurando las noches del mundo y del otro lado son de lata nomás. Esa estrella de plata y de lata, apretada en un puño, acompañó a Doña Tota en el parto. El recién nacido se llamó Diego Armando Maradona. Da vuelta y no pudiste. Mi mamá. A mí me da vuelta. Yo la amo, la adoro. Yo le digo que a mi viejo que llegó antes, si no me casaba con él. Mi nombre es Emilio Armentano y vamos a escuchar un varapé del EP Medio Girar. Como las palabras que vienen del mar, el misterio que guardan crece en ellas, entre sus letras se agita una soledad que se nos posa en la lengua. Thank you. miles de engranajes se juntan. Lo que nos mueve la vida parece no estar, pero se funda en cada gesto. Es hundirse en el mar, mi naufragio preciado, perderse con los que aman las olas. Es hundirme en el mar, mi regalo preciado, perderme con los que aman las olas. Perderme siempre en el mar, en el mar, el mar, el mar, como las palabras que vienen de. Nos mueve la vida, parece no estar, pero se funda en cada gesto. Emilio Armentano Grupo propone diferentes universos sonoros como este que acaban de escuchar en el living de mi casa. Es un conjunto que viene de Berazategui. Está integrado por Gonzalo La Ferrera, Sergio Iliescas, César Barrionuevo, Mauricio Barceló y el propio Emilio Armentano, que nos visita en el living de mi casa. ¿Cómo andás, Emilio? Gracias por esa presentación de tu música que acaba de sonar. No, gracias a usted por invitarme. Me encanta la radio, te decía antes, y es un gustazo venir acá. Bueno, espero que te sientas cómodo, como reza el título de este espacio, en el living de mi casa. ¿Cómo es el living de tu casa? Ya que venís a uno de visitante. Tengo un living deshabitado. ¿Ah, sí? Porque sí, está al lado del hogar. Tengo un hogar en mi casa. Y el hogar divide como dos espacios, el comedor del living. Y el living, en los últimos tiempos, como la casa es grande, no le damos mucha bola. Tiene unos bancos, viste, como empotrados ya, que son parte como del edificio, vamos a decir. No es un mueble. Pero en veranito sale. Levantamos la cortina ahí, se abren dos puertas, ventanas que hay. Pero no es algo que usemos mucho. Ah, ¿no? No es un lugar de encuentros, no es un lugar donde se haga música. Es que mi casa música. Es todo un lugar de encuentros así, de todos lados. Sí. En general. Hay una galería que usamos mucho para tomar mate. ¿Dónde está tu casa? Es en Ranelag, en Berazategui. Uh-huh. Zona sur del conurbano. Totalmente. ¿Naciste ahí, sos de ahí? No, yo soy, o sea, nací en Quilmes, como muchos berazateguenses. Sí. Nací en Quilmes y... después mi barrio era 29 y Mitre, que es Villa Mitre. Yo siempre dije que era Villa Mitre, pero en realidad creo que el barrio estrictamente es Berazategui. Uh-huh. Porque Berazategui es un barrio también, además de la localidad toda, es un barrio. Y ahí me crié, frente a dos canchas de fútbol, dos potreros. Soy horrible jugando al fútbol. ¿Ah, sí? Ahí me crié. ¿En qué posición te pones? No, yo por lo general juego abajo, ahora juego al fútbol 5. ¿El rústico sos? Soy rústico. El que agarre y revolea la pelota. Totalmente. Es difícil de pasar. Sí, soy difícil de pasar por varias habilidades que tengo. Bueno, voy a ser grandote. Pero así como no tenés quizás virtudes en el deporte, pero tenés virtudes en la música, como lo que acabamos de escuchar. ¿De dónde nace tu música? ¿Cuándo nace tu música? Y mirá, en mi casa, mi viejo estudió piano, mi mamá siempre cantó en un coro, mi hermano empezó con la batería cuando yo tenía 11 años o 12, y siempre hubo música. Muchos discos de vinilo, sobre todo música clásica. También tenía algunos discos de Emerson, Lake and Palmer, mi viejo. Uh-huh. Alan Parsons, Yes. Bueno, El lado oscuro de la luna lo escuché en vinilo, por ejemplo. Otro siempre... sonido, otra forma de escuchar la música a la que hoy quizás muchas veces nos encontramos, tanta tecnología que está buena para acercar, sí, pero que va perdiendo alguna sensibilidad. Yo añoro bastante eso, ¿no? Pero no de nostálgico, porque era otra cosa. Vos pones el disco y te sentabas a escuchar música. Esa cosa hoy se perdió mucho. Yo siendo músico no lo hago, me lo reprocho, pero poner el vinilo, yo empezaba y te sentabas dedicarle ahí, su tiempo, claro, vamos a escuchar lo que hizo el tipo. Pero bueno, y además la calidad sonora en un punto, sacando el... Sí, sí. Era superior, ¿eh? De verdad. No de nostálgico. ¿Y cómo encontrás a la música hoy en términos generales? ¿Está en un buen nivel? Digo, ¿va a la par de esto, que de esta idea que se tiene, que avanzan las tecnologías, avanzan los mecanismos y todo, pero la música va a la par de eso? Yo creo que siempre hay de todo, hay cosas buenísimas. Yo creo que uno de los grandes problemas es la difusión de esa música. Es todavía estamos peleando con los tanques que vienen con 50 kilos de torta, ¿viste? Claro. Pero hay de todo. Vos vas a un bar acá, como decíamos, Interlunio, uh-huh, y encontrás algo de calidad que está ahí, que está buenísimo. Músicos que están escondidos en todos lados. Yo creo que la música es muy diversa. Hay excelentes músicos, músicas que lamentablemente por la difusión no las vamos a conocer, claro, que son excelentes. Uh-huh. Lo que sí con el rock nacional ahora sí me pasa algo como... No encuentro ningún referente. Yo cuando era más chico tenía Dividido, ahí cerquita, ¿no? Sí. Digo, Divididos, Cerati solista, que recién surgía. Uh-huh. Tipo que me parece que... cosas muy interesantes. La Bersuit cuando recién aparecía. Yo no sé qué escucharía hoy. Digo, si tuviera 16 o 15 ahora... Claro, ¿con qué te identificarías? No me gusta mucho lo que escucho en el rock nacional. Uh-huh. De el establishment, de los, sí, medios, ¿no? De lo que anda circulando. De lo que anda circulando. En lo comercial. Porque vos sos, formás parte de estos grupos de música independiente, o que tienen, digamos, ese estilo, de la conformación no solamente desde lo musical, sino también desde la conformación del grupo, sí, y de preocuparse por el otro y de preocuparse por cómo comunicar la música, seguramente también, sí, sí, y de dónde la presentás. Digo, no tocar en cualquier lugar, uh-huh, y hacerlo, por ejemplo, como lo van a hacer el próximo sábado en Interlunio Club Cultural, es una buena elección porque es un lugar en el cual solemos encontrar buenos materiales, encontramos buenos contenidos, digamos. Sí, además una calidad humana y además una búsqueda también, pero uh-huh, la gente del club... todos, conozco preferentemente a Guille Huervo, sí, y a... Un saludo para él, ¿eh? Un saludo para él, a Maxi Rodas. Conozco a algunos de los chicos que componen en el club, son un montón, porque hay gente de teatro y todo, pero todas las veces que fui a participar de algo, me sentí muy, muy humanamente bien tratado, digamos, ¿no? Bien, estamos hablando con Emilio Armentano, que tiene su grupo, los integrantes que enumeré también, ¿no? Son los cinco... que fui nombrando, Gonzalo. Totalmente. Sergio, César, Mauricio y, sí, Gonzalo, y tu persona. Sergio. Exactamente, ellos son los cumpas, los hacedores de este grupo también. Bien, ¿y cuándo se unieron, se juntaron? Mira, en 2011 armé el grupo con una idea de... Yo venía cantando un coro y quería tener un proyecto donde cantar como solista. Sí. Pero no como solista por ser Emilio Armentano, eso surgió después de otra forma. Y bueno, los convoqué, creé las canciones de ese primer disco y en fin, ellos son en realidad una parte fundamental, no es que es un nombre, por eso lo de mantener grupo dentro del nombre, claro, para mí es fundamental porque, bueno, por ejemplo, el primer tema lo compusimos con Gonzalo, juntos, yo en este EP... El que acabamos de escuchar. Claro, largué música compuesta en uh-huh, conjunto y el que vamos a escuchar después lo compuse con Sergio, son muy importantes para mí ellos. Lo que están por presentar el próximo sábado es el nuevo EP, Medio Girar. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo vienen preparándolo? Mirá, así han sido semanas raras. ¿Raras? Se han ido amigos del baile, bueno, uno en particular. Sobrellevando eso junto con participé del Mica, estuve involucrado con eso, toqué en el Mica. Uh-huh. Y nada, fue como muy vertiginoso todo. Nos estamos preparando con muchas ganas, tenemos algunos amigos invitados para presentar temas del primer disco. Sí, el que tengo en la mano. Claro. Mañanas, Vientos y Ciclos. Exacto. Esto es de el año 2011. 2011, uh-huh, lo editamos. Y todo el preparativo fue 2010. Sí. Y bueno, es un disco que grabamos en Casa Frida, en Capital. Está muy lindo y fue como, dentro de lo independiente, lo más común, contratamos el tipo que te hace la gráfica, la empresa que te hace los discos. Y este P, Medio Girar, como diferencia, está hecho en casa, con una Epson. Y quedó muy lindo igual, ¿eh? Digo, le buscamos la vuelta para que lo rústico no sea feo. Claro. A veces lo rústico se usa para denominar cosas feas. Sí, sí, sí. Quedó muy lindo. Ana Inciarte, mi pareja, hizo la gráfica. Ajá. El diseño del dibujo. Después participó Verónica Calabrese también en un montón de cosas. Que es fotógrafa y filmó los videos que tenemos. Y lo hicimos a mano, así que es muy artesanal este segundo disco. Bien, te voy sacando y te voy trayendo al grupo. Sí. ¿Qué opinás de la creación del Ministerio de Cultura de la Nación? O sea, ¿qué opinión te merece que un organismo como ese se haya instrumentado y que esté hoy en práctica y que le dé una entidad, un peso propio a lo que significa la cultura nacional? Y a mí me parece, mira, el otro día estuve con Teresa Parodi y le di un disco. ¿Ah, sí? Pude charlar un cachito con ella. Sí. Una divina, o sea, no la conozco personalmente, pero profundamente. Pero me parece perfecto, sobre todo que sea una mujer quien la conduzca. Y el ministerio me parece sensacional, digamos, porque eso ya crea, deja un precedente de como institución, como parte, digamos, del Estado. Me parece más poderosa que la que tenía, ¿no? Más uh-huh. autónoma, más rica. Está institucionalidad. Perdón, la palabra. Institucionalizado. Ahí está, perfecto, se me había trabado la lengua. Malditas. Esas malditas palabras, pero importantes para remarcarlas y para decirlas, porque no es un dato menor. Y ustedes que forman parte de ello lo deben sentir como algo mucho más importante. Uno lo ve de afuera y dice, vaya, qué importante, pero el que practica y el que hace, el que lleva adelante ese oficio, porque es un oficio, el del músico, muchas veces ha sido como ninguneado aquel músico. Sí. Digo, ¿de qué vivís? ¿De qué trabajás? Soy músico. Es una pregunta que te habrán dicho, ¿no? Claro, muchas veces. Pero no, en serio. Claro. O cuando decís que estudiás música y además que estudiás. Bueno. No basta estudiar música. Esta creación del ministerio, creo yo, que te da un respaldo a vos como músico y a todos los sí, que sí, la creo hacen, que ¿no? también hay que seguir, ¿no? Con pico y pala construyendo, porque es parte de una construcción, ¿no? Uh-huh. Como me decía un amigo, la democracia te la tenés que hacer vos. Es un poco ese el mensaje, ¿no? Como vos tenés que construir también. Ahora está el ministerio, ahora está que hinchemos las pelotas para que el ministerio haga cosas, claro. Meterse, ocupar espacios, ¿no? Me parece que se trata de eso. Porque, bueno, de alguna forma, si uno ve el edificio de afuera, es un edificio, adentro hay gente. Uh-huh. Y esa gente tiene que cada vez más ser un ciudadano de a pie, claro. Vinculado horizontalmente con las cosas para producir realmente un espacio democrático, ¿no? Ahí va, excelente. Estamos hablando con Emilio Armentano, que nos vino a traer su música, una presentación ya de lo que es el nuevo EP, que pueden ir a escuchar y a presenciar el próximo sábado 4 de abril en Interlunio Club Cultural. Ustedes saben, como siempre, que pueden hacer reservas en ese espacio. El mail es por mail. La reserva se hace a través de reservas.interlunio@gmail.com. Pueden encontrar la música a través de los discos, lo que podemos tocar, lo que podemos palpar, pero también a través de las redes de internet, emiliogrupo.com.ar. Allí. ¿En la página? Sí. Sí, Emilio A Grupo. O sea, Emilio A Grupo, me faltó claro. La A, ahí está. Y el Facebook, que es EA Grupo, así lo encuentran, además de ajá. poder poner el nombre completo, Emilio A Grupo, de lo que significa de Emilio Armentano, que nos está visitando en el día de hoy. Han tenido presentaciones varias, por ejemplo, una destacada en el 2012 en Café Vinilo, otra en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, también sí, sí. Lugares que los han recibido más allá del conurbano bonaerense, la zona sur, tuvieron la pata ahí con los porteños. ¿Cómo lo recibieron en Capital Federal? Bien, viste, es un lugar extraño porque hay tanta oferta. Sí. Los lugares eran importantes y vos te das cuenta una vez que vas a esos lugares que la gente la tenés que llevar vos, o sea, el lugar no es un contenedor de gente entusiasta, claro. De un público que, como pasaba por ejemplo en el Paracultural en los 80, por gente que, amigos que me han contado, donde la gente iba al Paracultural porque iba al Paracultural y después estaba Tortones o La Pilleta, pero pintaban, digo. Sí, sí. O estaba el Sumo, pero había gente que iba todos los fines de semana al Paracultural porque el Paracultural era un espacio en sí. Hoy no sé si se curte eso o si hay lugares así actualmente, pero digamos estuvo bueno experimentar Calle Corrientes, por así decirle, y eso como para verificar esa realidad, ¿no? Tenés uh-huh. que llevar al público vos, sí. Muy bien, sí, es algo avanti. Es difícil a veces, pero se va haciendo todo con con mucha perseverancia seguramente para darle para adelante como siempre. Saludos que van llegando. Acá tenemos saludos a Emilio, de todos los chicos de la banda que están escuchando. Firma David como representante de todos. Está escuchando. David, sí, es un amigo, un personaje. ¿Sí? ¿Un lindo personaje? Sí, un lindo personaje, muy lindo. ¿Fuiste conociendo lindos personajes con esto de hacer música? Más. Sí, haciendo música, bueno, a Guille, a todos esos chicos del club. Y en la vida sí, conocí cada aparato divino. ¿Sí? Sí, entusiasta, creativo. Sí, sin duda que la música... viste, como todo, cada ambiente en el que te moves te conecta con gente que tiene que ver con la cultura, con la cultura en el sentido más restringido, ¿no? Tipos que escriben, tipos que leen, filósofos. Y de repente, sí, la música te lleva por lugares muy interesantes. Bien. La familia que antes hablabas un poquito ahí de tus vínculos, ¿cómo está conformada? Ah, bueno, yo tengo un hijo que se llama Pedro, sí, de 3 años. ¿Lo vas llevando por el camino musical o no? ¿Vos sabés que por lo pronto no quiere que cante él? ¿No? Cuando a veces me pongo a cantar me dice no, quiere que juegue con él. Sí. Y nada, le compramos una armónica, pero es muy chico, ¿viste? Claro. Obviamente que cuando agarra el bombo, la batería, le da con todo. Pero tranqui, ¿viste? Que vaya viendo él. Sí, sin presiones. Sí. Si tiene un montón de tíos músicos, si quiere estudiar guitarra, ya sé con quién mandarlo, ¿viste? Tranqui. ¿Y cómo te has formado vos como músico? Digamos, ¿has tomado clases? Sí, tomé clases de canto de poner a los 15 años. Y después me fui a la escuela de Avellaneda. Sí. Ahí, bueno, nada, todavía la debo. Ahí me faltarán 2-3 añitos para terminarla. Uh-huh. Es una carrera larga. No me dio para terminarla. Y básicamente las formaciones fueron esas, ¿viste? Pero después estuve con muchos profes particulares, canté en coros con maestros importantes que también me enseñaron mucho. Esa fue más o menos mi formación. Praxis e institución, ¿no? Como hacer y también ir a la escuela. Muy bien. Bueno, Emilio, gracias por haberte acercado, por traernos este material. Vamos a tratar de darnos una vuelta el próximo 4 de abril, sábado. ¿Tiene horario confirmado esto? Mira, va a estar a partir de las 21, porque tenemos un tema con el tema de la cocina ahí. Sí. Si va a haber morfio o no, pero básicamente a las 21 horas. Bien, van a presentar entonces el nuevo EP Medio Girar en Interluño Club Cultural Huelva. Vuelvo a decirlo, digo, pueden reservar a través de reservas.interluño@gmail.com. Emilio Armentano, que nos vino a visitar, gracias por esta vuelta, espero que te hayas sentido cómodo. Y vamos a dejar estos materiales que van a seguir girando. Contanos un poquito del próximo tema que vamos a escuchar. El próximo tema está en el EP Medio Girar, y lo compuse con Sergio Iliescas. Y no, es uno de los temas que más me gusta del EP, sin duda. Se llama Rima. Rima, sí, dedicado a mi hijo, a Pedrito, que estaba ahí viniendo cuando lo armamos. Mira vos. Estaba en la panza de su madre. Como este otro que va a venir en septiembre. Muy bien. Che, y muchas gracias, la pasé bomba. Gracias, Emilio. Un placer enorme. Hasta luego. Escuchamos Rima, de Emilio Armentano, grupo En el Living de mi Casa. Ritmo que se rima al correr los días en versos sin terminar. Dentro en su compás sin tiempo gira el eterno misterio. Contaré los días para ver tu sonrisa llena de bondad. Desoje el viento hasta entender que juntos somos un lugar. Hoy rimo las palabras sin perder que la más hermosa rima está en mí, acá en ti. Vuelvo a bailar, vuelvo a cantar sin pensar que el río fluye en mí. Son las horas y el río se une a ti. perdiendo tiempo porque desoje. El viento está a entender que juntos somos un lugar. Hoy rimo las palabras sin perder. Queda más hermosa rima que está. En versos y ver que juntos somos un lugar. Urrimo las palabras sin perder que la más hermosa rima está. Hoy pasaron por el living de mi casa Pablo Neruda y un poema para la mujer que calla. Con Divididos le cantamos a los Sisters. Susupe Coraro interpretó a Camila en una película argentina. Alejandro Dolina pasó para hablar e intentar graficar la sensación de los días domingo. Viajamos en tiempo y espacio para escuchar la música de U2. Con un texto de Augusto Monterroso, hablamos de un mono que quiso ser escritor satírico. Junto a la gata Varela, le cantamos al desencuentro. La melodía de Paco de Lucía ayudó la expresión de Oswaldo Guayasamín y la forma de dibujar al ser humano. Con un texto de Eduardo Galeano, revivimos el parto de la Tota al Diego. Y el Diego fue quien expresó su amor por la madre. Pasó a compartir y a dialogar con nosotros Emilio Armentano, que trajo la música de su grupo musical. Dejó su huella con un saludo Nahuel Ferrer, y ahora sentimos a Astor Piazzolla con su Milonga del Ángel. Sepa que nos pueden escribir, hacer sugerencias, enviar materiales que deseen compartir a livingcontenidos@gmail.com, y si no, también escribirnos en el Facebook del Living de mi casa. Nos pueden volver a escuchar los miércoles de 22 a 23 por Radio Antena 1 de San Juan, y los viernes de 19 a 20 por Estaca Radio de Villa de Mayo. Operación técnica Leo Álvarez. Producción Chico Uque, mi nombre Santiago Corey, un saludo particular, especial, para el tridente femenino que nos está sintonizando, Manu, Flor y Luján. Un beso muy grande para ellas, y ustedes ya saben, mientras tanto, que no nos quiten la alegría. 38 minutos del segundo tiempo. Huracán con este resultado es el campeón. Está jugando la pelota Sebastián Domínguez. Contiene el aliento la hinchada de Huracán sobre el final. Vino para Rodrigo López, la pone para la Ribey. Entró Morales, tiró. Que ha sido mucho más que Huracán. Morales consigue el gol a los 38 minutos del segundo tiempo. Vélez 1, Huracán 0. Aflojar los odios y apretar amores. Del disco Tríptico, año 1984, Silvio Rodríguez.